Experiencia formativa, que es una experiencia inolvidable, que es una experiencia que vale la pena y que se han ganado con puro esfuerzo, con pura disciplina, y por eso estamos muy orgullosos de la participación. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta que flipan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo desde los controles a Andrés de Jesús Chuchín, y a partir de las 10 de la mañana estará con nosotros María Soledad Macías Pérez. Hoy vamos a platicar sobre el tema de desarrollo de resiliencia. Y bueno, al respecto, el manual de identificación y promoción de resiliencia en niños y adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud del año 1998 expone que desde hace mucho tiempo la humanidad ha observado que algunos seres humanos logran superar condiciones severamente adversas y que inclusive logran transformarlas en una ventaja o un estímulo para su desarrollo biopsicosocial. Desde el decenio de los años 80 ha existido un interés creciente por obtener información acerca de aquellas personas que desarrollan competencias a pesar de haber sido criados en condiciones adversas o en circunstancias que aumentan las posibilidades de presentar patologías mentales o sociales. Se concluyó que el adjetivo resiliente, tomado del inglés resilient, expresaba las características mencionadas anteriormente y que el sustantivo resiliencia expresaba esa condición. Así, el término fue adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellos sujetos que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos. Y bueno, para platicar sobre este tema de desarrollo de resiliencia, tenemos como invitados al doctor Roberto de Gasperín Sampiere, del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y al doctor Luis Rey Hiedra, de la Facultad de Pedagogía Jalapa de la Universidad Veracruzana. Buenos días, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, pues gracias a ti y gracias a esta organización que nos invita a estar con nosotros, que pues, todos somos universitarios. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, ya dimos un poquito de la definición, por decirlo de una forma, de resiliencia, pero me gustaría que desde su experiencia me pudieran definir la resiliencia. Bueno, pues con mucho gusto, ¿no? Yo creo que, para empezar, este tema es un tema apasionante y me fascina. Y creo que es muy importante puntualizar que la resiliencia es una capacidad del individuo, es una capacidad de la persona para superar situaciones adversas, para adaptarse y acceder a una forma de vida más positiva. Es decir, el ser humano, un ser humano resiliente, tiene esta fortaleza, y si no la tiene, puede desarrollarla, uh-huh. Puede desarrollar esta fortaleza de ser resiliente para vivir mejor, para estar más a gusto en la vida, que en la sociedad, en la vida que tenemos, en nuestras relaciones, en los ámbitos donde nos estamos desenvolviendo. Uh-huh. Bueno, el término resiliencia está tomado de la física, que es la capacidad que tienen los metales para, cuando son flexionados, doblados, recuperan su, digamos, su forma original sin quedar dañados o destruidos. Es como una liga que la restiramos y después la encogemos y queda bien. Uh-huh. En el caso del ser humano, no solamente se trata de una persona resiliente, no solamente que supera una situación adversa, una crisis, un problema, sino que además de esa crisis saca partido, queda, vamos a decir, más fortalecido, como dice una frase por ahí, lo que te pudo haber destruido y no lo consiguió, te fortalece. Uh-huh. Entonces los metales vuelven a su forma original, y en el ser humano no solamente supera la crisis o el trauma, la experiencia, sino que además queda fortalecido, es decir, utiliza toda esa adversidad, si se puede llamar así, para crecer, para quedar más fuerte, más fortalecido. Okay. Podríamos entonces decir que en el ser humano esta capacidad de resiliencia es como regresar a la situación o al estado en el que se encontraba, pero con una nueva cualidad. Bueno, pensando de la forma como dice Roberto ahorita, eso es cierto. Son experiencias y las experiencias nos fortalecen. Cuando uno supera una adversidad,

de alguna manera en la familia y en la vida vamos a encontrar traumas. Que los papás se divorciaron, que el papá es alcohólico, que el papá se quedó sin trabajo, que no quedó en la primera convocatoria en la universidad, que la enfermedad, en fin. Quisiéramos para los hijos un poco lo que es un clima, una eterna primavera, como quien vive en Cuernavaca, 25 grados, sin mucho viento, ni mucho sol, ¿no? Todo así como condiciones ideales. Eso no es un, no son condiciones adecuadas para desarrollar la resiliencia. La verdad, tiene, la vida diaria tiene tormentas, tiene días de lluvia, tiene temblores, en fin. Es decir, uno debe ir también aprendiendo a que a lo largo de la vida hay situaciones adversas que hay que enfrentar y hay que luchar para superarlas, ¿sí? Uh-huh. Es un poco el significado que tienen las enfermedades infantiles. ¿Por qué le llegan a los niños? Es el ser más, más frágil que hay, es el niño, ¿no? Es decir, realmente si no es cuidado y protegido, muere, ¿sí? Y bien, le van llegando las enfermedades infantiles. Y bueno, a medida que enfrenta una enfermedad infantil infecciosa, pues el niño queda por 15 días o un mes, a lo mejor todo débil, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando supera esa enfermedad? Viene, se vuelve más resistente. Y eso es lo que uno debe entender también con respecto de lo que son las situaciones adversas. No son desgracias, sino son oportunidades. Para los chinos, una crisis la representan con dos símbolos, peligro y oportunidad. Si una crisis no es una desgracia, es un peligro, sí, pero también es una oportunidad. El problema es que cuando uno está metido en una crisis muy fuerte, no vemos a veces más que oscuridad. Uh-huh. Pero es importante estar convencido de que esto va a pasar, de que todo lo que viene conviene, y que una vez que pase, uno va a quedar más fortalecido. Sí, aprender de ver la parte buena, ¿no? O sea, estas herramientas que te van a servir en un futuro, y sobre todo platicábamos hace rato esta forma de que a lo mejor te van a guiar para saber cómo enfrentarlo a futuro. Platicábamos ahorita, abordó el doctor Roberto esta parte de los niños. ¿Cómo se puede trabajar con los adolescentes el no sentir una frustración cuando alguna situación pues no sale como debe o como planeabas, ¿no? Si hablamos de los jóvenes, de los adolescentes, de los universitarios, mira, decía Roberto, la vida no es sencilla. La vida nos presenta muchas situaciones adversas y que podrían ser frustrantes. Lo más importante es cómo vamos a manejar la frustración, porque no siempre obtenemos todo lo que queremos. Y yo siempre he dicho, las frustraciones nos ayudan a crecer, y crecer duele. No es fácil crecer, ¿sí? Porque todo se nos ha dado, o creemos que todo se nos debe dar con facilidad. Ahorita hablaba Roberto de que pues me fui en los exámenes de ingreso a la universidad a segunda vuelta y me siento muy mal, ¿sí? Me siento frustrado. Es más, hay jóvenes que piensan que no son inteligentes, que no pueden, que no tienen recursos para salir adelante. Yo digo, lo importante es vivir de manera consciente, que el joven se dé cuenta que algo falló, que no hizo las cosas bien y que lo puede volver a intentar. Y hay que intentarlo tantas veces como pueda yo, como se me dé la oportunidad para hacerlo. Porque la frustración nos debe ayudar a crecer y el crecimiento duele. Exacto. Precisamente la semana pasada platicábamos sobre el desarrollo del adolescente. Teníamos como invitadas algunas académicas de la Facultad de Pedagogía, y precisamente decían esta parte, el crecer duele, ¿no? Cuando ellos van creciendo, los huesos les duelen, entonces se sienten con este malestar. Y también platicaba mucho cómo la familia, lo reitero como hace rato lo comentaba, pues es la guía, ¿no? Y si en casa a lo mejor no te dicen eres una persona que tienes estas cualidades y a lo mejor enfatizan la parte negativa, obviamente a futuro esto va a repercutir, como lo comentaba ahorita usted, doctor Luis. Como a lo mejor si presenté un examen para la universidad y no quedo, no quiere decir que sea malo o que no sea una persona inteligente, ¿no? Malo en el aspecto de conocimiento, ¿no? Entonces sí, como que tener estos elementos de base, tanto para los niños como para los adolescentes, como es la familia, que te estén apoyando, es obviamente un factor que va a ayudar a hacer una resiliencia más amplia. Por supuesto, sí. ¿No? Entonces hay que ir siempre también concientizándonos sobre todas estas situaciones que puedan ir, dando factores buenos a futuro. podríamos decir que hay unas personas más vulnerables que otras, no sea, no tanto que sean niños o que sean adolescentes, sino alguien que a lo mejor no tenga esta capacidad para ser resiliente. Bueno, así como hay personas más resistentes físicamente, es decir, que resisten más a las enfermedades, jóvenes que están en una reunión y uno de ellos sale de ahí con que pesqué una gripa, ¿no? ¿Y por qué los otros 20 no pescaron gripa, no? ¿Qué cosa hay? ¿Qué cosa hay a lo mejor en uno que hace que tenga mayor resistencia física y también entereza emocional? Sí. En este caso, por ejemplo, yo tengo una gran admiración por las mujeres de que son mucho más, a veces, resistentes, digamos, emocionalmente que nosotros los hombres. Somos más fuertes físicamente y, sin embargo, las mujeres creo que tienen mayor resistencia emocional, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el factor familiar es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, dos jóvenes que tuvieron un papá alcohólico, ¿sí? Uno desarrolla el alcoholismo y el otro no. El que desarrolló el alcoholismo dice: es que yo aprendí a beber en las piernas de mi papá porque me preparaba un whisky, yo empecé a tomar y ahí me volví alcohólico. Y el otro dice: bueno, yo de ver todas las escenas que sea mi papá, la verdad no se me antojó en absoluto la bebida, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? Tuvieron la misma familia, el mismo papá, y sin embargo uno dijo: yo opto por el alcoholismo, y otro dijo: yo no opto por ello. Es decir, pues la vida nos da oportunidades, también está la parte, digamos, introyectiva de cada quien, su actitud ante la vida, que, como decía Luis, no solamente se tiene y se puede aprender, aunque una persona sea aparentemente más débil, sin embargo se puede aprender, es decir, se puede desarrollar esa aptitud para crecer, para resistirse a darse por vencido. Esa es como la piedra angular de la resistencia, resistirse a darse por vencido. Yo les daría un tip a los jóvenes que nos escuchan, ¿sí? Que si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Si la vida te da limones, haz limonada. Tú querías hacer sangría, pero no hay uvas. Entonces, bueno, opta por otro camino, busca otra forma de resolver y salir adelante, ¿sí? Yo digo que los jóvenes se deben preguntar, cuando están, por ejemplo, en la universidad, se deben preguntar, como dice un libro por ahí, ¿hasta dónde lleva este camino? Y el joven se debe preguntar eso, ¿hasta dónde lleva este camino? Y yo contesto siempre, depende hasta dónde quieres llegar. El ser humano tiene la opción de decidir hasta dónde quiere llegar. Hay personas que se lamentan mucho de su forma de vida, de la familia que tuvieron, y curiosamente son como rumiantes. Constantemente están reciclando sus tragedias. Y yo luego digo, bueno, ¿y qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendizaje te dejó esa forma de vida? ¿Sí? Ponía el ejemplo del alcoholismo de los padres. Yo digo, muchos jóvenes ven el alcoholismo en su casa, ¿sí? Y lo ven, fíjate bien, como un factor protector. ¿Sí? Yo no voy a hacer eso que está haciendo mi papá. No me gusta. O voy a otros casos extremos que a veces no se habla, ¿no? El señor que tiene otras mujeres, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los hijos se dan cuenta, ¿eh? Aunque el papá o la mamá lo quieran negar a la conciencia o quieran tapar el sol con un ojo, los hijos se dan cuenta de todo. ¿Y sabes qué? Hay jóvenes que van creciendo, niños se convierten en jóvenes que van creciendo, eso, y dicen, yo aprendí mucho de mi papá. Aprendí lo que no se debe hacer. Y eso es resiliencia, ¿eh? ¿Sí? El joven dice, yo esto no lo voy a hacer, porque vi todo el sufrimiento que hubo en casa. Entonces, todo este camino que sigue el ser humano en su proceso de desarrollo, pues él decide hasta dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer. Sí, las metas, ¿no? La importancia, claro, de las metas. Y sí, como bien comenta ahorita el doctor Luis, hay elementos que para alguien son negativos, pero para alguien le ve la oportunidad, ¿no? Y lo toma como un factor protector y sabe que por ahí no puede o no va a llegar a hacer lo que él desea, ¿no? Entonces es como buscar estas cosas buenas o no tan buenas que te pueden funcionar para un futuro, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pausa musical, pero les recuerdo, la línea está abierta 817-5117 para quienes deseen hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema que estamos platicando, que es desarrollo de resiliencia. Vamos a una pausa y regresamos. Yes, sir. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy platicamos sobre desarrollo de resiliencia y agradecemos la llamada de la señora Reina Morales, quien felicita al programa y obviamente a los panelistas, y pregunta la dirección del taller que se va a llevar el día de hoy a cabo. Bueno, es un seminario sobre la depresión en el marco del Día Mundial de la Salud, que precisamente el eslogan que están utilizando es Hablemos de la Depresión. El seminario es el día de hoy, de 12 del día a 2 de la tarde, en las instalaciones del auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad de Veracruzana, que está ubicado en el área de institutos que están atrás de la SEP. La dirección exacta es Avenida Luis Castelazo Ayala, sin número, Colonia Industrial Ánimas. Le comento a la señora Reina Morales que solamente los que están inscritos son los que van a participar por el cupo del espacio. Igual para los radioescuchas que se inscribieron, bueno, les recuerdo que solamente tienen que estar más o menos 15 minutos antes para registrarse en su entrada. Y bueno, platicábamos de algunos ejemplos de factores protectores y de cómo pues hay personas que pueden estar un poco más capacitadas para ser resilientes. Y bueno, me gustaría que platicáramos si existen algunos procesos de resiliencia y bueno, ¿cuáles son estos procesos? Bueno, primero habría que pensar en esa palabra proceso. La palabra proceso significa cambio. Esto quiere decir, hace muchos años, por allá de 1945, 49 tal vez, se acuñó el concepto de homeostasis, que significa equilibrio. Sí. Y yo siempre he dicho que el ser humano nunca está en equilibrio. El ser humano siempre tiende al equilibrio, busca el equilibrio. Y en esa búsqueda de equilibrio, ¿sí?, inicia, yo digo, un proceso resiliente. Es decir, constantemente la persona está buscando equilibrio, constantemente está buscando estar a gusto, estar tranquilo. ¿Ante qué? Ante las situaciones adversas que se le están presentando. Porque yo digo que ante las cosas bonitas, ante las cosas muy suavecitas, pues ahí nos las llevamos, ¿no? Pero cuando las situaciones son adversas, el ser humano, por naturaleza, yo digo que es con natural al ser humano, ¿sí?, esa búsqueda de sentirse mejor, de sentirse más a gusto. Carl Rogers diría, es la tendencia actualizante, la tendencia a la actualización, que es algo inherente a los organismos vivos. Por ejemplo, las plantas se actualizan, ¿sí? Los árboles en otoño pierden las hojas y en primavera reverdecen. Los animales también buscan su tendencia actualizante. Yo digo, las víboras, las de adeveras, esas cambian de piel. Entonces, yo digo, el ser humano tiene un proceso resiliente a través de esa actualización, y que es inherente a los organismos vivos. Todos los seres vivos tenemos esa tendencia. A veces está como congelada, y es cuando el ser humano sufre mucho. Pero cuando se da cuenta que puede ir manejando las situaciones que le son adversas, en ese momento está creciendo, en ese momento su proceso está en desarrollo. Bueno, dado que nos dirigimos a los jóvenes, yo les recomendaría un libro por ahí que se llama Sobrevivir en la Universidad, que escribí para los jóvenes universitarios. Cuando digo sobrevivir, significa pasar sobre, es decir, enfrentar las crisis. Un poco un joven cuando va a la universidad es como una pareja de recién casados, con un gran entusiasmo, con una gran ilusión, es decir, tiene realmente la vitalidad, ¿no?, de los primeros meses y años. Pero ¿qué pasa cuando van pasando el segundo año? Empieza a haber un poco de decaimiento, viene la crisis, ¿sí? Y por lo tanto hay que sobrevivir, significa seguir viviendo, pero pasando sobre las crisis. Es un poco como el saltador de altura, tiene que retroceder un poco para tomar altura y pasar sobre la valla, ¿sí? Y tal vez pueda ser útil un cuento. Érase una vez, dice que son las palabras más cautivadoras del lenguaje, ¿sí? Érase una vez un agricultor fúrico porque un año se echó a perder toda la cosecha del trigo y le reclamó a Dios airadamente que él no sabía de agricultura. Déjame dirigir la agricultura por un año y verás qué cosechas vamos a tener. Y Dios dijo, adelante. Y el señor empezó a tener todo el clima ideal, sol, lluvias suaves, nada. Y el trigo empezó a crecer enormemente, muy bello. Pero a la hora de la cosecha, el trigo no había madurado. Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? Y le dice Dios, a tu trigo le faltó crisis. Bueno, es un poco el significado que uno debe tener. Es decir, los cirujanos cuando operan le dicen al paciente que si han tenido comezón en la herida, uh-huh, porque se espantan de que estará algo mal. No, comezón es igual a sanazón, dicen los médicos, ¿no? Significa que si hay una crisis, hay una oportunidad. Eso es muy importante, como tener muy claro esto. Es decir, si yo enfrento una crisis, un problema, no es una desgracia. Es decir, formular preguntas constructivas a la mente. En lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, preguntarse ¿para qué me llega esto? Es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué lo dicen? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué Dios me castiga, por ejemplo? ¿No? Yo no me merecía eso, ¿no? O sea, ¿para qué me llega esto? Es una pregunta constructiva en lugar de una pregunta destructiva. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué es lo que la vida me enseña con ello? ¿Para qué me llega esto? Y entonces la mente va a empezar a trabajar activamente para hallar una respuesta constructiva que fortalezca la resiliencia del joven. ¿Sí? Quiero comentar algo ahorita al respecto. Los seres humanos estamos acostumbrados a hacer más de lo mismo. El ser humano siempre hace más de lo mismo, y yo digo que pues es como una zona de confort. Y cuando llega una situación que nos tambalea, que esa zona de confort pues nos pone en crisis, nos genera una crisis, no sabemos qué hacer. Y yo digo que el ser humano debe salir de esa zona de confort, que las crisis que se le presentan son precisamente, como decía Roberto, ¿para qué? ¿Sí? Para cambiar, porque no puedo seguir en más de lo mismo. Lo que pasa es que pues nos gustan las cosas muy fáciles, ¿eh? Y la verdad, la vida no es fácil. Sí, es aprenderla a vivirla y a, uh-huh, sobre todo enfrentarse a lo que viene. Y yo creo que también cuando llega una crisis es porque tu subconsciente está como percibiendo cosas que realmente no son buenas para ti, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, esto me estaba funcionando bien, pero ahora ya no. Entonces es buscar estas herramientas que puedan cambiar esta situación y obviamente pues hacer una resiliencia al respecto, ¿no? Fíjate, ahorita que dabas la información acerca de la depresión, uh-huh, el ser humano le tiene mucho miedo a la depresión. Muchísimo miedo. Yo digo, pues es un sentimiento humano, ¿sí? Es como reír, llorar, no sé cuántas cosas. Yo digo, la depresión hay que vivirla y tratar de analizar para qué, por qué, ¿sí? Y no es malo deprimirse, lo que pasa es que la gente lo ha satanizado mucho, ¿sí? Y yo digo, es parte de la vida. Cuando una persona a veces se deprime, yo digo, oye, ¿contra quién estás enojado? ¿Sí? Porque a veces es mucho enojo el que trae el ser humano y se lo mete. Y entonces se deprime. Y entonces hay mucha gente que les empieza a sobar la depresión. Sí, no, también es sentir, ¿no? Es, claro, es bueno, permitir sentirse eso. Y bueno, si caes en esa situación, obviamente buscar elementos que te ayuden. Claro. Y sobre todo, pues pedir apoyo, pedir ayuda para salir, uh-huh, de esa situación. No guardarse las cosas, porque obviamente eso pues te afecta en ese momento y a futuro. Platicábamos de la importancia de los factores protectores y que a lo mejor algunos pueden ser no tan buenos u otros pueden ser positivos. ¿Podríamos hablar de algunos que pueden ayudarnos a ser resilientes o algo que nos pueda apoyar en ese sentido? Bueno, el convencimiento de que no existe el fracaso. O sea, no hay fracaso en la vida. Hay resultados adversos, hay oportunidades para cambiar, pero no existe el fracaso. No conseguí lo que quería, pero voy a buscarle por otro lado. Como decía, si la vida te da limones, haz limonada. Si búscale por otro lado, pero no te detengas ante ello. Una fábula de un hombre malo que se ensañó con una palmera y le puso una piedra encima para aplastarla y que no creciera, y se fue. Al cabo de los años llegó y encontró que la palmera había crecido todavía más fuerte. Ese es el significado un poco de la crisis, ¿sí? De que la palmera no solamente no se disminuyó con la piedra, sino que eso les permitió fortalecer sus raíces y finalmente quedar más fortalecidas, ¿sí? Me parece que es la parte positiva que tiene la crisis y que es la resiliencia, la resistencia a darse por vencido, buscarle alternativas, pero no quedarse ahí ante la situación adversa, sino buscar cómo salir de ella, ¿sí? Ahorita que mencionabas de factores protectores, yo digo que los factores protectores siempre son positivos, porque nos protegen. Nos protegen de situaciones adversas. Y hemos venido hablando, por ejemplo, de la familia. ¿Sí? Es un factor protector. En tanto la familia cumpla una serie de funciones, ¿eh? Porque a veces pensamos que el vivir en una familia es que papá y mamá se convierten en proveedores, casa, comida y sustento. ¿Sí? Y digo, no solo es eso. También la enseñanza de los valores, por ejemplo, es un factor protector. La enseñanza de los valores. La enseñanza de la manifestación del amor es algo que es muy importante. Se aprende a amar. Y se aprende a través de modelos. ¿Sí? Ahorita me acuerdo de situaciones, anécdotas de que se pelean las parejas. Todas las parejas nos peleamos, ¿eh? No existe una pareja que no se pelee. Y aunque digan, no es que nos peleamos a puerta cerrada. Y ¿sí? Vivieron muy felices. Ajá, ¿no? Cuento, y entonces, ¿no? Es que la gente cree que el vivir en pareja es como los cuentos de hadas, ¿no? Y ahora puedo decirlo así, se juntaron y vivieron muy felices, ¿no? Porque ahora se juntan, ya casi no se casan, ¿no? Y entonces, yo digo, los niños se dan cuenta, los jóvenes se dan cuenta que los papás se pelearon. Y bueno, se fue él a trabajar, regresan, los dos con las caras muy largas, en la noche duermen juntos, y al otro día se levanta la señora muy solícita, y primero el día anterior le pregunta el niño a la mamá, oye, ¿te peleaste con mi papá? No, hijo, no nos peleamos. El señor, no, todo está en orden, ¿sí? Al otro día, no sé qué pasa, y la señora se levanta feliz y le hace el desayuno al señor. Y entonces los niños se quedan mirando, pues, ¿qué pasó? Se destantean, ¿no? Y entonces, yo digo, un factor protector es comunicar clara y directamente. Decir, sí, sí estoy enojada con tu papá, sí, me peleé con tu mamá, pero no te preocupes, todo se va a arreglar. Claro, cuando existe esa tendencia actualizante para arreglar las cosas. Entonces, fíjate, el amor, los valores, yo digo, los amigos también pueden ser un factor protector. Claro, hay de amigos a amigos, ¿eh? También, uh-huh. Habría que señalarlo. Entonces, son factores protectores. Yo digo, las mismas situaciones adversas, voy a decirlo de esta manera, pueden ser factores protectores. Yo digo, yo estoy viendo algo adverso. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo para no repetir ese patrón, ¿no? Uh-huh. Entonces, pueden ser factores protectores estos. Nada es verdad ni mentira, ¿no? Todo está en relación al color del cristal con que lo miras. Y sobre todo la comunicación, ¿no? Claro. Es muy clara y directa, sí, clara y directa. Sí. Enfatizar en eso para poder también, pues, solicitar el apoyo cuando así se requiera, por ¿no? supuesto. Porque también se vale decir, necesito ayuda, ¿no? Uh-huh. Sobre todo eso. Pues me gustaría ver si nos pueden dar algunos tips para ser resilientes, ¿no? Bueno, yo recomendaría sobre todo a los jóvenes el fortalecer la autoestima, que es una forma de ser resiliente internamente. Es decir, jamás ofenderse, faltarse al respeto, expresarse bien de sí mismos, entender que pase lo que pase estarán bien. Es decir, que al final todo sale bien. Es un poquito el concepto este de que al final todo sale bien. Aquello que fue una tragedia el día de hoy, en el día de mañana nos estamos riendo, ¿sí? Fortalecer la autoestima es una manera de ser resiliente, es decir, saber que uno es capaz, puedo hacer las cosas mejor, que esto va a pasar, de que tener siempre ese mensaje positivo, alentador, que por ejemplo pueden tenerlo también los papás, los maestros, y el caso de una niña, por ejemplo, que siempre había escuchado mensajes adversos de su mamá, hasta que una maestra le dice, oye, tienes ojos muy inteligentes. Y la niña por primera vez escuchó un mensaje así. Entonces, el empezar a creer mensajes positivos hacia sí mismo, me parece que es una manera de volverse resiliente, ¿sí? A través de la alta autoestima. No significa que vamos a, como decía, pavonearnos. No se trata de una autoestima comparativa, no. Una autoestima bien sólida, saber que soy capaz, que puedo hacer las cosas, que puedo mejorar y que me va a ir muy bien. Hay que creérsela, ¿no? Creerlo, o sea, no creerse, creerlo, que es muy diferente. Exacto. Ahorita que decías algunos tips, ¿sí? Quiero decir que en esto no hay recetas de cocina, ¿sí? También es importante la personalidad del individuo. Todos somos diferentes. Ninguna persona es igual que otras. Es más, yo diría, somos únicos, irrepetibles e insustituibles. Entonces, yo creo que lo que dice Roberto ahorita de fortalecer su autoestima es muy importante. Yo abundaría un poquito y diría también fortalecer su autoconcepto, ¿sí? La autoestima y el autoconcepto. Es decir, ¿qué es la autoestima? Yo la defino como el amor que siento por mí mismo con una actitud positiva e incondicional, ¿sí? Hay personas que somos con cierto color de piel, nuestra tez es de un color, tenemos cierta estructura corporal, no sé. Y yo digo, ¿te ves todos los días en el espejo? Tú te ves todos los días en el espejo, ¿verdad? Y yo digo, cuando te ves en el espejo, ¿qué te dices? Desde que te levantas. ¿Qué ves, no? Sí, ¿qué ves, no? Y entonces ahí tú empiezas a trabajar tu autoestima. Sí. Lo que pasa es que nos vemos para peinarnos. Bueno, yo ya no me puedo peinar. Sí, yo ya no me peino. Pero hay gente que se ve para peinarse o para rasurarse, ¿sí? Para acicalarse. Yo digo, mírate en el espejo y a ver qué ves, ¿sí? Y ¿sabes qué? Desde que amanece, yo digo, date cuenta que eres una persona importante. Yo doy clases en la Facultad de Pedagogía. Trabajo ahí igual que Roberto en sistemas diferentes. Pero yo te voy a decir que hago los lunes con mis alumnos. ¿Sí? Llegando en la mañana, ¿sí? Y le digo, a ver, chavos, todos párense. A ver, vénganse para acá. Las bancas están alrededor. Le digo, vénganse para acá, todos aquí al centro. Sin hablar. Se van a acercar y se van a saludar. Se van a hacer un apapacho cariñoso, ¿sí? Sin hablar, se van a desear buena semana, ¿sí? Sin hablar. Y todos lo hacen. Yo me he mantenido al margen y de repente ves que alguien dice, profe, usted también, sí, usted también necesita a papacho. Y yo digo, ¿saben qué? Eso fortalece la autoestima. Apapacharnos, un apapacho sano, cariñoso, honesto, congruente, ¿sí? Entonces, eso ayuda. Y eso es muy importante, lo que dice Roberto, fortalecer nuestra autoestima de manera cotidiana, de manera cotidiana. Es un trabajo constante, ¿no? Constante. ¿No? Déjame decirte otra cosa. ¿En dónde surge también la autoestima? ¿En dónde nos enseñaron a que somos personas dignas de ser amadas? En nuestra casa. Uh-huh. ¿Sí? Ahí nos enseñaron. Tú eres una persona digna de ser amada. Y claro, a veces hay alguien en la casa, no recibo eso, y alguien fuera de la casa que me lo señala. ¿Qué ojos tan inteligentes tienes, no? ¿Verdad? La maestra se lo dijo. Y entonces la persona revive en ese momento. La importancia de decir las cosas, ¿no? Claro. También, y de esta comunicación no verbal, ¿no? También dice mucho. Platicábamos fuera del aire con nuestros invitados de algunos ejemplos de esta resiliencia, ¿no? Que son dignos de mencionarse en este sentido. Bueno, yo recomendaría que leyeran un libro de Viktor Frankl, se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl fue el creador de la logoterapia, o sea, la terapia del sentido de la vida. Él vivió 4 años en campos de concentración, estuvo al lado de las cámaras de gas, o sea, estuvo a punto de ser enviado ahí. Él se prometió a sí mismo que jamás se arrojaría contra las mallas electrificadas. Y él dedicó esos 4 años a ayudar a sus compañeros a pasar sobre esa experiencia. Él salió de ahí, escribió todo lo que pasó en ese libro que les recomiendo, El hombre en busca de sentido, y es un testimonio vibrante de resiliencia. Preguntaría si estar en la cárcel es una tragedia. Pues es difícil cuando alguien llega a la cárcel, el impacto debe ser muy fuerte. Pero ahí estuvieron Gandhi, Anwar el Sadat, Nelson Mandela, más de 25 años. Y del impacto fuerte de llegar a la cárcel, de ahí sacaron una gran enseñanza. Gandhi ahí gestó sus grandes ideas políticas. Mandela salió de ahí, lo mismo que Sadat, para ser presidente de la República. Es decir, una experiencia traumática la convirtieron en una oportunidad. Entonces, convencerse de ello, es decir, de que una experiencia adversa se puede transformar en una oportunidad. Claro. 2 recomendaciones yo daría para los jóvenes. En época de crisis, vivir por 24 horas, como los alcohólicos anónimos, ¿sí? Un alcohólico le dices, oye, una semana, un mes sin bebida, no, imposible, no lo puedo soportar. Bueno, 24 horas, eso sí ya lo pueden soportar. Vivir 24 horas, es decir, no pensar qué va a ser de mi vida ahora que perdí el trabajo, qué va a ser de mi vida ahora que mis padres se separaron, ahora que me divorcié, qué voy a hacer, ¿no? Voy a vivir el día de hoy como el día, como la mayor riqueza que tenemos en la vida. Por eso se llama presente. Vivir el presente significa un regalo, el día de hoy como la mayor riqueza que podemos tener, ¿sí? Y otra recomendación muy importante, si sabemos que pues, es una época de constantes crisis, necesitamos desarrollar la habilidad para vivir, para estar bien estando mal. Es decir, reconozco que estoy mal, que estoy en crisis, pero estando mal voy a estar bien. ¿Qué significa? Me voy a cuidar, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien. El organismo necesita estar fuerte para resistir el vendaval. Voy a hacer ejercicio, voy a tomar líquidos, ¿sí? Me voy a cuidar, es decir, voy a estar arreglado, por ejemplo, nada de abandonar su cuerpo, no rasurarse, andar en fachas, voy a estar bien. O sea, que yo me veo en un espejo, como dice Luis, y le puedo decir a esa persona, ¡ay, me caes bien! No viendo el espejo, me caes bien, eres agradable. Entonces, aprender a estar bien, un maestro recomendaba mucho esto, es decir, que uno, sabiendo que está mal, pueda estar bien, no falseo la realidad, sino reconozco esta realidad que estoy viviendo, que es una crisis, y sobre eso yo voy a estar bien. Ahorita se me viene a la cabeza una frase de un autor que se llama Paul Vaslavic, en un libro que él tiene, que se llama El arte de amargarse la vida. Y él dice, llevar una vida amargada lo puede cualquiera, pero amargarse la vida poco a poco es un arte que se aprende. Totalmente. Así lo dice, y es una frase que da pie a muchas cosas. Primero a reírse, ¿no? Pero yo digo, ¿sabes qué? Una recomendación para los chavos es vivir de manera consciente. Vivir de manera consciente. Vivir en el aquí y el ahora. ¿Sí? Y reconocer los sentimientos que está experimentando. Y tratar siempre en esa reflexión de ver cómo va a mejorar. Porque se puede quedar atascado, se puede quedar estancado, y yo digo, reflexiona, piensa, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué has decidido estar ahí? Porque son decisiones personales, ¿eh? Son decisiones personales si yo crezco o me quedo atorado. Siempre estamos buscando culpar a los demás de las cosas, y yo digo, cuando una persona culpa a los demás de las cosas, está perdiendo autenticidad. La autenticidad es un valor, ¿sí? Viene de autentes y auténticos, que significa dueño absoluto o el que tiene el poder. Entonces se dice que una persona es auténtica cuando tiene las riendas de su ser. No nos falla y nos enriquece con su forma coherente de actuar. Y yo digo, una persona auténtica asume la vida con todo cuanto implica, ¿eh? ¿Sí? Encontrarse profesores en la universidad que no somos guapos, ¿sí? Profesores que somos regañones, profesores que somos muy serios. Entonces, se va a encontrar el chavo de todo, ¿sí? Digo, ojalá y todos fuéramos guapos, pero no todos podemos serlo, ¿no? Bueno, pues queremos agradecer a nuestros invitados por la charla del día. Es un tema muy interesante y sobre todo pues nos dan estas tips que, como ya comentaba el doctor Liz, no hay recetas para esto. Cada quien va a ir agarrando y adaptando a sus necesidades y sobre todo en base a sus experiencias, que es lo más importante. Pues agradecemos al doctor Roberto de Gasparín Sampieri, del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, doctor. Y al doctor Luis Rey Hiedra, de la Facultad de Pedagogía Jalapa de la Universidad Veracruzana, por pues esta charla tan importante y tan amena sobre todo, ¿no? Al contrario, ¿eh? Gracias a ti y gracias a Sendiu. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí contigo y con Luis. Gracias Roberto. Gracias a los jóvenes que nos escuchan también. Gracias. Pues agradecemos a María Soledad Macías Pérez, quien está en controles. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que nos asustan de animal y policía, y no les asusta la... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Pajarillos.